Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches a todos, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la gente por ahí? ¿Cómo andan de Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza, de Entre Ríos? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda usted, Varela, que lo tengo enfrente? Sí, yo no estoy ni en La Quiaca, ni en Mendoza. Me gustaría estar en alguno de esos lugares. ¿Sabe que a mí también, Me gustaría estar. Cuando dije Ushuaia lo vi con cariño, si no mete calor. En alguno de estos lugares, porque hoy acá en Buenos Aires fue un verdadero horno. Es como si fuera un entrenamiento para el verano. Como que Tata Dios te dice, mira, este verano te vamos a dar para que te... Va a venir más o menos así. Va a venir más o menos así. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bueno, muy bien, me alegro. Vamos a contarles algunas intimidades a la gente. Primero le vamos a decir que ayer nosotros no hicimos el programa porque iban a decir los programas, la entrega de los premios Setter. Claro. Por lo que todo el mundo sabe, que fueron los cortes de luz y cosas varias, nos entregaron los premios Setter y nosotros estábamos desparramados por el mundo. Entonces, por eso es que ayer fue ese programa de las cartas, que esperemos que les haya gustado mucho. En todo caso, esperamos que nos digan cosas lindas hoy por el programa de ayer también. Usted, Santiago, ¿cómo le fue el martes? Me fue muy bien el martes en la presentación. Cuéntele a la gente qué hizo. Y la presentamos un libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero con tal puntería que en otra sala y con una diferencia de media hora, tres cuartos de hora, Vicente Muleiro, que también es un compañero acá de la radio, es el vicedirector, compañero vicedirector, presentaba un libro de poesía, porque él es poeta. Aparte es muy lindo presentar libros de poesía, es muy lindo que se editen libros de poesía. Entonces había mucha gente que estuvo en un lado y estuvo en el otro. Claro. En las dos presentaciones. Así alucinante. Que bueno, en la suya la pasamos se rieron. Bien. En la suya hubo humor. Sí. Hubo todo ese tipo de cosas. Y en la otra hubo poesía. O sea que la verdad. Sí, fue, a música hubo. Fue una muy linda presentación. Una tarde fabulosa. ¿Y usted, sí, Hernán, qué anduvo haciendo? Ayer yo le conté a la gente lo que nos pasó ayer y sí, todavía no había contado que vos estabas dando una charla en Florencio Varela cuando le avisé, che, Hernán, se levantaron los premios, etcétera. Pero bueno, se y había... Dije, hay que venir. No, te querías matar. Yo soy consciente que dijiste, anda. Pero bueno, había sido solucionado el tema con el programa grabado de las cartas. La verdad que hoy es un día especial, es un día para estar muy contentos, muy alegres. Estamos viviendo una fiesta de la democracia, una minoría política ha logrado juntar unos miles de personas, posiblemente unos miles más que la otra vez, pero... Sí, porque es espontáneo esto, hace como dos meses. Hace dos meses que lo están organizando y juntaron apenas unos poquitos más que el año pasado, y yo creo que es una fiesta de la democracia porque una minoría política cumplió con su derecho constitucional de manifestarse contra un gobierno que representa a las mayorías. Exacto. Yo recuerdo cuando las mayorías ni siquiera podían expresarse. No la minoría, ni la mayoría. Es posible, amigo Varela, que en el gobierno que ellos que están manifestando ahora quieren, las mayorías no pudieran manifestarse. Eso no es. Digo todos, pero digo un grupo cerrado de ese sector. Sí, porque posiblemente. Mirá, yo hoy mi manera de hablar del 8N a través del Facebook fue bastante extraña. Porque esta mañana distribuyó a través de Facebook y de Twitter Luis de Lía un mensaje. Y a mí me llamó la atención un mensaje de Luis. Dije, a ver, ¿con qué nos sale el compañero Luis? Y lo escuché. Y la verdad que como me gustó justamente porque es un personaje tan estigmatizado por lo controversial y por lo tirador de querosén al fuego y todo me pareció sumamente importante su reconocimiento a la posibilidad, necesidad y ganas que puede tener la gente de manifestar un pensamiento diferente, y haciendo hacia el final una suerte de llamado de que algunas de estas personas que piensan respecto de cosas muy específicas no se dejaran, digamos, seducir o llevar de la nariz por Corporación o por Cecilia Pando o cualquiera. Pero digo, el mensaje en sí mismo era de un tipo que está involucrado con las mayorías y que respetaba, entendía y saludaba que vivimos en una democracia tan importante como para que todo el mundo tenga derecho a manifestarse sin incidentes. Hay una cuestión numérica que hay que tener en cuenta, que son en la ciudad de Buenos Aires son un poco más que el cacerolazo pasado. Teniendo en cuenta que no es espontáneo, me da la impresión, y que tuvieron 2 meses para organizarse, me dio la impresión de que la convocatoria es magra, que no genera ningún sacudón en el mapa político de hoy, que además no puede ser, no legitima ningún sector político, por lo tanto no hay posibilidad de que alguien saque su propio beneficio de esta marcha. No se pueden unir. Los sectores que marcharon en defensa de Cecilia Pando no pueden unirse a los sectores que marcharon en favor de Hermes Wiener, por ejemplo. Es más, lo más probable es que mañana empiecen a pelearse para adjudicarse, ¿no es cierto? No creo, ¿sabes? Que hay miedo. La primacía. Yo no creo. La primacía entre uno y otro. No hay ninguno que en este momento tenga los huevos de ponerse al frente de capitalizar en su totalidad este reclamo. Saben perfectamente que Macri entra por una vereda y por la otra sale cascoteado, saben que Alfonsín entra por una vereda y por otra sale cascoteado. Digo, es tan diversa y tan heterogénea y tan así, que tienen más miedo que otra cosa. Por eso, digo, agitan la banderita de un lado y se esconden. Hablo por Macri diciendo, vayamos todos bajo la bandera argentina, porque no se anima. Además, ¿sabes por qué? Porque si la capitaliza y le llegan a dar pelota, no sabe qué hacer. No, Macri es una vergüenza. A ver, aquí en medio del caos de la ciudad, como ponete a gobernar un poco, dejate de joder. Yo creo que en términos políticos se semeja un poquito a un no pasó nada. Mañana Buenos Aires y la Argentina amanece igual que ayer. Sí, seguro. Y hoy había un dato que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Es a las 5 o 6 de la tarde, tuve la oportunidad de estar en la calle dando vueltas por ahí. La rapidez con que los trabajadores y las clases medias querían irse a su casa a compartir la noche con sus familias, con sus mujeres, con sus niños, era espasmódica. Huían en colectivos, huían en autos, huían en subtes para irse a sus casas. Y eso significó el gran fracaso de esta movilización, que es no pudo bajar de Santa Fe al sur. Convocó solamente a los sectores que viven de Santa Fe al norte. Y eso es un fracaso político, ¿por qué? Porque no puede lograr hegemonía hacia otros sectores. No puede lograr que los intereses de los que viven en Santa Fe al norte sean tomados como propios por aquellos que vivimos de Santa Fe al sur, ¿no? Y ese creo que es el gran fracaso político de esta marcha, más allá de lo nutrida que sea la marcha en el obelisco. Yo personalmente me imagino esta escena. En este momento, en la Casa Rosada me está brindando. Odio el amor, la primavera y el sol, la luna y todo lo demás. Odio el calor y las canciones de poli de la mano junto al mar. Pero si estás, no tengo tiempo de más para perder en soledad. Te odio, maldita. Te odio como antes te adoré. Dios quiera que un día volvieras a mí, buscando refugio vencida y sin fe. Entonces podría cobrarme tu traición. Es tanto lo que te odio que al verte sufrir me vengaré. Odio, odio la mañana al café, sin planes, sin ti y en ayunas. Perdura tu aroma y lo odio, envuelto en papel de colores. Te envío bengalas, rencores. Quizá recuerdes así que te odio, también tu sonrisa y la brisa arañando tu piel. Odio você, odio. Odeio você, odeio. El tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso. Vamos a hablar del odio en la historia argentina. ¿Les parece bien? ¿Damos comienzo a esta página intitulada Argentina tiene historia? Después de haber hecho catarsis con la marcha de hoy. Fíjense una diferencia. Fíjense la diferencia de clima entre la marcha de hoy y la marcha de hace dos meses. Ahí te das cuenta cuál es el resultado político de la marcha de hoy. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Es muy difícil hablar del odio político porque habría que definirlo, ¿no? ¿Qué es el odio exactamente? Y el odio en realidad es la negación del otro. Es la negación en cuanto a la humanidad y la humanización del otro. El odio en realidad es la deshumanización del otro. Es quitarle a ese otro que piensa diferente a mí la cualidad mayor que tiene, que es la humana. Aquel que no piensa como yo no es un hombre, no es una mujer, no es un ser humano, es otra cosa, es una cosa. Se puede cosificar al otro. El odio significa que el que no piensa como yo es un desigual. Es un desigual. Es alguien que no tiene la misma dignidad que yo. Que no tiene la misma posibilidad de alcanzar la estatura humana que tengo yo. Y por lo tanto, como ese otro es una cosa, tengo derecho a hacer con él lo que quiera. Esto lo explicó muy bien Fran Fanon en la década de 70, 60 y 70, cuando habló de las guerras en Argelia, en su país, cuando habló del concepto de la colonización, y decía, los colonizadores, para poder aplicar torturas, para poder matar, para poder tratar como bestias a los que estaban a favor de la liberación de Argelia, lo que tenían que hacer era cosificarlos, quitarle la posibilidad de ser humanos. Entonces eran algo menos que humanos, eran bestias, o no tenían mirada, no tenían posibilidad de constituirse como sujetos públicos. Eran algo que pertenecían a ese uno que dominaba a esos miles y miles de personas que no tenían entidad humana. En Argentina pasa algo similar. Si vos lo pensás, desde civilización y barbarie hay una negación del otro absoluta, ¿no? Esa negación del otro es... ¿Por qué es fuerte en civilización y barbarie? Porque vos pensás lo que te está diciendo la frase, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, ¿no? Bárbaro es aquel que es un salvaje, pero también es aquel que es un extranjero. Las clases dominantes en la Argentina han logrado que creer que los sectores de las provincias, los sectores populares, aquellos que no eran civilizados, formaran parte de lo que era la barbarie, lo que era la extranjerización. No eran argentinos aquellos que militaban en la barbarie. Por lo tanto, se les podía hacer cualquier cosa, porque en realidad eran enemigos. En la base del odio es tratar al otro como un enemigo. En el fondo, ni siquiera es un enemigo, es poco más que una bestia. La lógica de exterminar a la barbarie es una lógica que te vuelve bárbaro a vos mismo. Contrariamente y paradójicamente, quien se cree civilizado y barbariza a los bárbaros, se está barbarizando a él. Parece una paradoja, parece un galimatías, pero fíjate que hay algo de reflexión antitética, o sintética si quieres, dialéctica si quieres, mejor dicho, si querés pensarlo, en cómo vos te considerás civilizado, diferenciándote del otro, y al mismo tiempo en esa diferenciación te estás convirtiendo en un bárbaro, te estás convirtiendo en un salvaje, te estás convirtiendo en un extranjero del otro al que consideras extranjero. No hay nada más bárbaro que aquel que degüella al enemigo y clava la cabeza en una pica. No hay nada más bárbaro que aquel que tortura, que viola, que asesina mujeres, hombres, niños, que masacra al pueblo en la calle, que bombardea a una población civil indefensa. Y no hay también más bárbaro que aquel que grita: mueran los salvajes, impíos, inmundos y asquerosos unitarios, porque eso también es una forma de barbarizar al otro, también es una forma de cosificar al otro. Al unitario se le puede hacer cualquier cosa, al unitario se lo puede violar, como en el matadero de Echeverría, al unitario se lo puede degollar, al unitario se lo puede hacer bailar la refalosa. ¿Por qué? Porque no es un sujeto político, no es un humano, es algo menos, es un salvaje e inmundo el unitario. En esa cosa, en ese juego, anda la Argentina hace muchísimos años, y quizás sea el gran nudo que hay que desatar, ¿no? Ese nudo de odio entre una Argentina de minorías y una Argentina de mayorías, pero también una Argentina que se automarginan constantemente, o si se quieren se autodesprecian constantemente. Cuando vos estás en una discusión en un café y el tipo no piensa como vos, y vos le decís, con vos no se puede hablar porque sos un gorila, lo estás cosificando, macho. Le estás diciendo que no tiene entidad para discutir con vos, que no tiene la dignidad para discutir con vos. En vez de atender su análisis, de atender sus argumentos, lo que haces automáticamente es decir, bueno, no, no, con vos no se puede hablar porque sos un gorila. Y esa es una forma también de baja intensidad de generar odio. Obviamente, es lógico. Hay sectores de esta sociedad que son el odio cósmico, ¿no? Aquellos que han asesinado, que han fusilado a los obreros de la Patagonia, a nuestros abuelos en los talleres Krieger-Bacena, a nuestros abuelos anarquistas en los talleres Krieger-Bacena, los que han hecho el genocidio contra los pueblos originarios en 1880 en adelante, aquellos que han torturado en la ESMA y en tantos campos, centros clandestinos de detención en la última dictadura, aquellos que masacraron en Trelew. Obviamente uno se animaría a decir, junto con Favalli, el famoso personaje del Eternauta, que ellos sí son el odio cósmico, ¿no? Pero uno también tiene odios, uno también tiene a veces algunas cosas que hay que ajustar la clavija para no convertirse en ellos, ¿no? Para no convertirse en ellos en términos también del Eternauta. Yo decía hoy que es una fiesta de la democracia porque una minoría se pudo manifestar, como dice la Constitución Nacional, y no pasó absolutamente nada. No hay que lamentar un solo herido. Y eso, la verdad, hace un país diferente. Aunque a mí no me gusten los que manifiesten, aunque a mí me dé sorna haberlos visto como los vi hace 10 minutos llegar en Audis y en 4x4, y te lo juro que es verdad, a la 9 de julio, para manifestar su odio contra el gobierno. Pero aunque no me guste esa manifestación, a mí me parece que hoy pasó algo realmente importante. Que pudieron manifestarse como manda la Constitución y no pasó absolutamente nada. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Sí, para Argentina tiene historia. Soy Mario, un vigilador que trabajo acá en la zona de Núñez. Sinceramente, acá un silencio atroz. La verdad, nada que ver con el cacerolazo del mes anterior. Bueno, parece que se están dando cuenta. Vamos, Cristina, todavía. Que cuando salgamos nosotros, no vamos a salir con cacerolitas. Un abrazo. A mí me gustó algo que escribió Max Urtiferea en La Nación. Digan y sorpréndanos por lo creativos, por lo comprometidos, por lo bien intencionados. Digan lo que quieran hacer, pero digan cómo. No digan palabras recitadas, no digan frases hechas por los asesores de imagen. No digan discursos de cartón, digan cómo, simplemente cómo, claramente cómo, particularmente cómo, responsablemente cómo. Digan un plan, digan qué idea. Sí, habla Roxana de Belgrano. Mira, era para decirle que acá en Cabildo y Juramento, a las 9 ya se empezaron a desconcentrar. Y la gente decía, ya se cagó, así que ya se van dispersando los que había. Bueno, no era tanto, lo que pasa es que se ponían así bien, un poco alejado para que pareciera que había más. Bueno, menos mal que todo fue en orden, por lo menos acá en Belgrano. Hasta luego. Hola, cuando hablamos de odio, hablamos de que todo lo que hace el otro está mal. Cuando se dice que hay padres odiantes, es que no le dicen al chico, bueno, esto lo haces mal y lo podés corregir, sino que todo, una cosa y lo contrario, está mal. Y bueno, eso creo que es lo que se están haciendo ahora. Chicos, vengo de... Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. ¿Tenemos mensajes en Facebook, Corazón tenemos, de Melón? Sí, tenemos y un montón. Hola Hernán y todo el equipo, dice Maritzu. Dice, ayer escuché parte del programa en el que leían cartas que hicieron historia. Recién acabo de terminar el libro de Felipe Piña titulado Mujeres Tenían Que Ser. El médico vio que lo estaba leyendo y me dijo, lástima que Piña sea peronista. Siempre me gustó llegar al final de los libros porque acabar es un arte. Sin dobles sentidos. Piña, que no estoy tan segura que sea peronista, termina su libro con la carta que escribe Salvadora Medina Onrubia al general Uriburu. No sé si esta carta fue incluida en el programa de ayer, porque, dice, no lo oí completo. Dice, sin embargo, para mí leerla fue la mejor forma de completar vuestro programa, que por cierto me gusta. Yo no soy peronista, soy anarquista, nos dice aquí la amiga Marisa. Alicia Farías dice y se pregunta qué piden los cacerolistas. Dice que no haya lo que Cristina no anunció, reelección. Piden libertad de expresión donde no pudieron expresarse. Piden que pongan presos a niños desde los 13 años. Cuanto más sano es que voten a los 16. Piden que no den asignaciones familiares, por ejemplo. Graciela Jiménez dice, festejo poder escuchar un programa como el de ustedes, con tanta coherencia. Hernán, me debes el saludo. ¿Por qué? No sé, no se lo dice, porque le debe un saludo a Graciela. Brienza, ¿no? Diga, hola, Graciela. Hola, Graciela. Se lo envío el saludo, Graciela. Sí. Dice, mañana nos vemos en la productora, por allí. Caramba. Ah, ¿sabés quién es? Cuando el otro día vos no viniste porque te habían matado en una en la ficción, esta señora mandó un mensaje diciendo que lástima que no la habías nombrado a ella también. Así sí, que... sí, Graciela, sí, ya sé quién es. Bien. Sí, nos saludamos. Nos saludamos el día de que me mataron de 6 disparos y estaba allí y me dijo que siempre nos escuchaba, que les mandaba saludos a todos. Yo me olvidé, claro. Soy un desastre. Graciela, es verdad, es verdad. Por mi culpa, por mi gran culpa, mea culpa. Gustavo de Ollarvide dice, estimados caceroleros, celebren la democracia y marchen por las calles, canten, griten, marchen, abráncense, júntense. Muchos de ustedes no nos lo permitieron durante muchos años. Muchos de ustedes hicieron que hoy 30.000 de nosotros no puedan cantar, gritar, marchar, abrazarse y juntarse con nosotros. La libertad es hermosa, prueben hoy, espero les guste la novedad, dice Gustavo. Y Francisca de los Santos dice, hola amigos, felicitaciones a Hernán por todo lo que está diciendo. Siendo las 21:22 minutos, nunca como hoy es necesario mirarnos para adentro. Bravo, dice Francisca. Gracias a todos los mensajes en Facebook y en al teléfono. Nora Anchark me está haciendo señas que quiere decir algo. No es para ser tan ceremonioso. Te estaba por hacer señas, sí, de que tenía ganas de contar algo. Y es bueno, que si quieren, hoy, no le dejamos hablar. Hoy no sería el día. Hoy a la tarde, a mí me hicieron una pequeña intervención odontológica. Y estaba en esa situación en que hay una publicidad en televisión de un banco donde recuerdan que la persona que tiene el poder en ese momento es el dentista y resulta que no le habían dado un crédito, la recuerdan y le dicen, no sabe yo cómo me enojé, la depiladora no sabe cómo me calenté. Entonces yo estaba en esa incómoda posición con mi dentista, Rosana, que a lo mejor nos está escuchando, y flotaba el tema, ¿no? En el medio, porque se habían hablado en la sala de espera. Entonces... bueno, hoy es un día difícil, sí, hace mucho calor, era como la conversación y qué sé yo, y todo. Y dice, bueno, a mí en realidad lo único que me pone nerviosa es la gente, dice mi dentista, que cuando va por la calle habla en voz alta y le anuncia a todo el mundo que va a ir a cacerolear como si eso le importara a alguien más que a mí. Yo me puse los auriculares y seguí. Entonces yo le dije, me alegra tanto que en esta situación en donde el poder lo tenías vos, yo de este lado te dijera que yo tampoco iba a cacerolear. Fue realmente agradable saber que estaba en las manos de una dentista con ese grado de conciencia. Yo no voy ni a esa ni voy a otras, pero esta me molesta particularmente. Bueno, quería contar esto, cómo la situación atravesó todo el tiempo y todo el día, distintas situaciones en las que uno estuvo, aún aquellas en las que no tienen nada que ver. Y respecto de tu descripción del odio, si vos leyeras la descripción de la base de la discriminación, es exactamente esa. La base de la discriminación es la base de la ignorancia mezclada con la cosificación y con un ignorante sentido de supremacía que hace que pienses que el otro es un alguien a quien no escuchar. Cualquiera sea la ideología, el color, el pelo, la religión o lo que fuera que te diferencia, ese otro es alguien que, además de ser escuchado, si es diferente y pensa distinto, y bueno, hermano, digo, lo más difícil de erradicar de la discriminación es justamente ese tema, la autopercepción que tiene alguna gente de que puede ser la que piensa por todo el mundo y que hay otro mundo que no merece ni siquiera ser pensado. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Vamos a hablar sobre el odio sin odio. O trataremos, por lo menos, de hablar así. Yo voy a hablar de un odio muy específico. En la historia argentina existieron muchos episodios de gloria, de entrega, de servicio y de patriotismo. Palabra esta que debemos recuperar y revalorizar aún más, patriotismo. Tenemos que recuperar ciertas palabras. También hubo y hay pensamientos enfrentados, ideas encontradas. No todos pensamos igual, no todos queremos lo mismo. Y está bien que así sea. Sería impensable una sociedad de personas donde todos pensaran igual sobre todo. En este sentido, la democracia como sistema político fue lo suficientemente inteligente como para prever mecanismos donde las diferencias se pudieran exponer, defender y, de última, votar. Para eso está el Parlamento. Además, para opinar están los medios, cada vez más numerosos, y hoy, por suerte, con una tendencia a ser menos hegemónicos en el futuro. O sea que hay un lugar para el debate, para el disenso. El problema es cuando la racionalidad que exige la convivencia desaparece. Y en su lugar aparece lo temperamental, los sentimientos profundos de bronca, rencor, aversión, en general, el odio. Ese odio que suele habitar en las más profundas entretelas de nuestro ser, allí donde anida lo que yo llamo la mierda ancestral, que desde hace siglos la cultura está pretendiendo domesticar. El peronismo desde sus inicios supo lo que era el odio. Perón, militar, clase media, podía ser aceptado aunque discutido, pero el hecho de haberse casado con Eva, hija extramatrimonial, actriz, bonita, que jamás aceptó que su rol en el gobierno peronista fuera ser la primera dama, la mujer del presidente, la que se viste como una señora para ir al Colón a la gala del 25 de mayo y luego desaparece de la escena pública, jamás. Eva se convirtió en Evita, trabajó a la par que Perón, tuvo opiniones propias y peleas, encuentros y desencuentros. Fue una mujer vital y, por sobre todas las cosas, fue una mujer aceptada por el pueblo. En los años 40 y 50, cuando hablamos de pueblo, hablamos de algo distinto, diferente a lo que se conocía en los primeros años del siglo XX. No es que antes no existieran los sectores trabajadores, los marginados de las políticas nacionales, que vivían situaciones de extrema pobreza y dependencia, de patrones inescrupulosos. Sí que existían, pero no se los conocían. Estaban oscurecidos, estaban ignorados, tan oscurecido casi como su piel, eran invisibles para los medios que no se ocupaban de ellos. Hasta que en un momento, por el avance del capitalismo, comenzaron a llegar a la periferia de las ciudades trayendo consigo sus historias y su cultura. Ese pueblo humilde conciudadano nuestro fue con el que Eva decidió trabajar, no con las damas de la sociedad de beneficencia, no haciendo tez canasta a beneficio, no juntando limosna en la misa de once. Por eso mismo los sectores más conservadores y oligarcas comenzaron no solo a criticarla, que eso no sería nada, sino a sentir por esa mujer un gran, gran odio. Evita fue amada por las mayorías y odiada por las minorías que la veían una intrusa. Era realmente la representación del otro que hablábamos recién. alguien con la cual no se podía usar la racionalidad, sino el insulto y la difamación. ¿Cómo una mujer iba a decir y hacer lo que estaba ella diciendo y haciendo? ¿Cómo iba a estar en el corazón del gobierno haciendo y deshaciendo? Ser mujer ya era un problema para ella, y haber sido actriz más. Por eso a Eva, los que la odiaban, le dijeron de todo. Puta fue lo más suave. Incluso muchos años después se hizo una ópera con un guión impresentable en el que ella seguía siendo una prostituta, ávida de poder. Pero donde el odio tuvo su pico fue durante la enfermedad de Evita. Pintar en las paredes, viva el cáncer, aquel que quiera hacer comparaciones, que las haga, fue la canallada más cruel, fue la manifestación del odio más acabada. Y luego, el 26 de julio, mientras todo un pueblo lloraba, escuchar descorchar champagne y brindar por la muerte también es una muestra de ese odio visceral a lo distinto. Pero como el odio a Eva fue uno de los más profundos de nuestra historia, si no el más profundo, ni siquiera su muerte alcanzó para mitigarlo. Por eso el robo de su cadáver y las historias crueles sobre las profanaciones sobre su cuerpo. Pero por suerte el amor hacia ella por parte del pueblo pudo más, y hoy, más de 60 años después, su imagen ha recobrado significación que en algún momento quisieron oscurecerla a ella también, y su historia está siendo nuevamente contada para que todos puedan conocerla. Inclusive la imagen de ella en la 9 de julio es un ícono, realmente. Cuando murió Eva, el odio se canalizó rápidamente, no hacia Perón específicamente, que ganaba elecciones con márgenes abultadísimos, sino más bien se volcó hacia el peronismo en general y hacia los cabecita negro en particular. Desde la fantasía del asado en el parqué, hasta que ahora los negros de mierda podían acceder a viviendas con techo de tejas, y sus hijos ser compañeros de banco de los hijos de clase media en las escuelas públicas, hicieron renacer un odio racial en un país de tradición tan abierta que musulmanes y judíos podían compartir cafés y negocios casi como en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, el odio fue funcional a la política, como siempre. Por eso no es difícil que se fomente el odio a falta de argumentos. No tenemos argumentos, tenemos odio. Pero ese odio lo utilizamos con fines políticos. Por ese motivo, en un momento, la consigna fue, lisa y llanamente, voltear a Perón. Nada más que eso, voltear a Perón. No había planes de gobierno por parte de la oposición. No había cuadros de dirigencia preparados, partidos políticos buscando acuerdos, ni siquiera se vivían situaciones de caos social, económico o militar que hiciera peligrar la integridad o la estabilidad de la nación. No, nada de eso. Había problemas como los hubo y los habrá siempre, pero la torpeza y el odio irracional hicieron que la única prioridad fuera voltear a Perón. Primero lo volteamos. En eso nos ponemos de acuerdo todos, eso es lo más fácil. Y después vemos. Después vemos significa después nos matamos entre todos. Así fue como la procesión de Corpus Christi del 55, en esa procesión podíamos ver a comunistas y socialistas llevando velas y haciendo la señal de la cruz. Ahí sí se podían dejar las convicciones en la puerta de la catedral, siempre y cuando sirviera para voltear a Perón. Y así fue que el 16 de junio se vivió uno de los actos de barbarie más terribles de nuestra historia. Nuestros aviones tirando bombas sobre nuestra gente, sobre el pueblo que caminaba por Plaza de Mayo. Nuestros aviadores navales y aeronáuticos disparando sobre micro y trolebuses repletos de ciudadanos. Fue una matanza. Bombas contra puños en alto y luego escapar al Uruguay. Eso es odio. Fue mucho el odio que había que tener para matar así tan impunemente. Lo que dijimos, el peronismo siempre supo del odio. Supo de fusilamiento, de tortura, de mentira, de descalificación, sin otro motivo que el odio visceral. Y si algún oyente piensa que estamos hablando de historia o que esto es otra historia, se está equivocando. sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos, por eso tomados de la mano. Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. ¿Qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere, para ver lo que han comido. La barriga le abriremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. La picana le pondremos, y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. En un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará en una cruz, y cuando pida agua, vinagre le daremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. Algún nazi encontraremos, que le ponga una inyección, que lo convierta en jabón. Con el odio acabaremos, y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus mocos. Con el odio acabaremos, una bomba le pondremos, cuatro tiros, seis granadas, 10 misiles, 100 torpedos, la lengua le arrancaremos y los dientes. Noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Mire lo que sale diciendo al aire. Ahora explíquelo. Ahora explique. Deje, no lo explique. Vamos explíquelo. A los mensajes porque Varela está descontrolada. ¿Qué tal? Buenas noches para Argentina Sin Historia, habla Guillermo de Mar del Plata. Bueno, esto mal llamada movilización, porque una movilización tiene que tener un sentido político, un para qué y un desde dónde. Este traslado de miles y miles de individuos que respetaron a rajatabla las órdenes de las redes sociales no podía ser de otra manera, fue un fracaso absoluto. Porque como decía Perón, el objetivo era tan pequeño que no podía sino fracasar. Un desastre. Hola, Argentina tiene historia. Bueno, quería decirle, mi nombre es Raúl y quería decirle que cada vez me gusta más el programa. Y como una vez le comenté, yo no tuve la oportunidad de estudiar. Pero si hubiera tenido una maestra como Nora, creo que la llenaría de regalo todos los días. Chao, chicos, un abrazo. Hola, habla Estela de Acasuso. La falsa y repugnante dicotomía civilización o barbarie existe aún hoy en nuestro país y se expresa, por ejemplo, en la expresión negros o hasta negros de mierda, que repiten muchos rubios y morochos de las clases media y alta. En la escuela privada en la que trabajo, algunos alumnos de segundo año han llegado a decir que cuando hablan de los negros se refieren a los negros de alma. Me miraron sorprendidos cuando les pregunté si ellos se consideraban blancos de alma. Gracias a los oyentes. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos. Betu Alde dice, sos grandioso, Hernán Brienza. Todos tus análisis son incomparables. Le salen todos bien. Sí. El colesterol bien. Karina. Karina González dice, gracias por el programa de ayer. Yo sin luz y sin agua fue como abstraerme mágicamente. Qué hermoso programa, dice, me hicieron emocionar y me dieron ganas de escribir muchas cartas. Graciela Jiménez dice, nada, el saludo ya fue, dice, no me pidas disculpas, con tus análisis nos sorprende siempre y manda saludos para todos. Muchos odios, muchos han marcado el odio en la historia, dice Graciela Jiménez, empezando, dice, por los gorilas que les molestaban, los cabecitas negras mojándose los pies en Plaza de Mayo. Saludos para todos, Graciela, desde Belgrano. Carolina Faciotti dice, muy buena, Hernán, tu editorial. Olga Mercado, que dice, aquí estoy alargando las orejitas. Diego Carril dice, el odio a Eva, con gente como Rojas, y muchos más, dice, entre sus más notables y conspicuos odiantes. Y varios más mensajes que, bueno, se suman a lo ya, lo que yo llame. Al odio. ¿Sí? Se suman al odio. ¿Sí? Gracias a los oyentes. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Antes que nada le voy a decir al oyente que todavía está tiempo de llenarme de regalos si quiere. No tengo, claro, sí. No tenemos ningún problema, así que antes de empezar con la parte del odio, hablamos un poquito del amor. La otra cosa que quiero decir es que yo soy un ser impuro con una inmensa capacidad también de odio, como el que tengo hacia, por ejemplo, los genocidas, hacia la gente que sustrajo a los hijos de mis compañeras y demás. No tengo ninguna, digo, lo que pasa es que quizás ese odio, que yo lo siento tan hermoso, intacto, robustecido con el tiempo, nunca cobró la forma de una venganza personal, sino que cobró la forma de una persecución de justicia, que entonces había una forma de canalizarlo en el marco de las buenas cosas. Pero el sentimiento interno que tengo por esas y otras cosas, como las violaciones, como los pedófilos y como estas cosas, reconozco que no es precisamente un sentimiento armónico de comprensión hacia ese otro que está cometiendo ese tipo de cuestiones. Digo, para que no se crea que la estaba jugando de Madre Teresa cuando dije lo anterior. Y si yo te leo que digo que, por ejemplo, una persona dice, si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se van a morir, pues que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad. Porque el Estado es un ente que no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga. Recoge los desperdicios. De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus propios defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más que de comer. O, por ejemplo, necesitamos entrar por la fuerza en la nación, la guerra, si es necesario, 1861. Los sublevados serán todos ahorcados, oficiales y soldados, en cualquier número que sean, 1866. Es necesario emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos, y que eso quede de ejemplo. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre. Esto lo dijo en 1844. La invasión de las Malvinas por parte de los ingleses es sumamente útil para la civilización y el progreso. Esto lo escribió en El Progreso en 1842. Algunas de estas frases, la primera, la de los huérfanos, es del discurso en el Senado de la Provincia de Buenos Aires el 13 de septiembre de 1859. El resto consta en el tomo 4, página 12 de las obras completas, donde se lamenta de la derrota de los ingleses cuando nos invadieron. Estamos hablando de con la espada, con la pluma y la palabra, en su pecho la niña de amor, un templo de Sarmiento. A mí me impresiona terriblemente que nosotros todos hayamos sido criados y a lo mejor alguna de estas cuestiones se nos pasó por ósmosis, por genética, ¿no? Digo, porque hemos sido formados por la admiración al señor que no faltó nunca a la escuela Y alguna vez acá hemos tenido el desafío con Hernán y con Santiago de buscar en Sarmiento la contracara, esta cosa que nos a nosotros tres por lo menos nos gusta bastante. Lo hicimos con Roca, lo hicimos con Sarmiento, lo hicimos con otros hombres de la historia, que era esto de chicanear, de buscar cómo esas figuras que están estigmatizadas, en el caso de Roca el genocida, en el caso de Sarmiento, el hombre de la construcción de la cultura y de la educación popular, de buscar la otra cara, la cara oscura o la cara no oscura, como fue el caso cuando tomamos Roca, en mostrarlo a él como un tipo que quería la separación de la Iglesia del Estado y un montón de cosas más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un relativismo? No. Quiere decir que estos hombres como Sarmiento y demás han sido capaces de perpetrar este tipo de pensamiento espantoso, y en base a ese pensamiento espantoso, discriminador, con una base absoluta de ninguneo por el otro, construyeron bases muy importantes para una república. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo hacemos para comprender que estos hombres que hemos sido criados en el respeto, en la loa, en el canto, en el 11 de septiembre, en el guardapolvo blanco, en la igualdad, la igualdad y la fraternidad, y que me cite a Robespierre y a los jacobinos, con los que yo tengo todo que ver, con los jacobinos y con Robespierre, pero que en la boca de él me hace sentir un poquito de miedo en la forma en que la utiliza? En la Patagonia, por ejemplo, dice: he contribuido con mis escritos aconsejando con tesón al gobierno chileno a dar aquel paso. El gobierno argentino, engañado por una falsa gloria, provoca una cuestión ociosa que no merece cambiar dos notas. Para Buenos Aires tal posesión es inútil. La Patagonia es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. ¿Por qué obstinarse en llevar adelante una ocupación nominal? Lo escribió en El Nacional el 19 de julio de 1878. O, por ejemplo, estamos por dudar de que efectivamente exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón, en ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes, de los cuales ya han muerto algo así como 50.000. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Carta a Mitre de 1872. Te digo que esto en particular me hace acordar ahora un cartel que no tenía que ver con la marcha porque estaba viejo, pero que lo vi viniendo para acá. Hago la aclaración para no mezclarlos tanto. Estaba pegado, viste, en uno de esos los refugios de los colectivos, ahí no me salía, gracias. Que decía, era un tal Partido Republicano de la no sé qué, que decía: fuera los paraguayos y los bolivianos y demás que nos quitan el trabajo, fuera esto, fuera lo otro, fuera, fuera, fuera. Artigas es un bandido, un tártaro terrorista, un jefe de bandoleros, salteador, contrabandista, endurecido en la rapiña, incivil, extraño a todo sentimiento de patriotismo, famoso vándalo, ignorante, rudo, monstruo, sediento de pillaje, sucio y sangriento ídolo con chiripa. Esto también figura en las obras completas, tomo 17, página 87 y 92. Y así podemos llegar a seguir. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando leo esto? Me pasa que la otra mitad de la biblioteca, leyendo a este hombre en sus ideas de progreso y en sus ideas de hacia dónde ir, son tan valiosas que me pregunto en qué lugar el hombre hace esta simbiosis. Vos hace un rato decías, ¿cómo decías lo de lo ancestral, que es el odio y que la cultura trabaja? ¿Cómo lo decías? La cultura hacia el odio es parte del ser humano y del ser humano más primitivo, como método de defensa tribal frente al otro, al extranjero, al distinto. Y la cultura lo que trata es de domesticar ese odio para poder convivir. La cultura a lo largo de los siglos ha hecho... Yo quería que lo dijeras vos porque no me iba a salir igual, y yo a mí se me sigue complicando, no tengo ninguna conclusión para lo que acabo de leer, porque se me sigue complicando cómo el hombre que construyó las bases de una cultura para todos, acuérdense de la escuela popular y qué sé yo, cómo ese mismo hombre tenía tan intacto, tan limpio, tan puro, este odio hacia determinadas bases que además lo comprendían, porque él no era un hombre de esa sociedad a la que parece que le hubiera gustado pertenecer. Te odio y te quiero, porque a vos te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, vos del milagro. Y así nos vamos, odiando y amando, con este bolerazo sí. que nos trajo Nora Anchar, que hizo el programa con Santiago Varela y conmigo hoy, Argentina tiene historia. Y también estuvieron Adriana Zanca, que es la voz más linda de la mesa, Hernán Acosta, que nos operó para que pudiéramos salir al aire, porque si no hubiéramos hecho un desastre. En realidad, si no hubiera estado Hernán Acosta acá, nosotros hubiéramos hablado al dope porque nadie nos hubiera escuchado. Y también estuvieron detrás de este programa Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. Nos vamos. Ya saben, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Mañana nos vemos. Aguante los bombos. Hay kermés de los viernes y vamos a hacer lo que se nos cante. Así que no le anunciamos el tema de mañana. Chau. Eso, chau.